La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Aquí de vuelta. En la parte de atrás. Exactamente. Se abre la segunda botella de la cerveza, digo. Bueno, estamos disfrutando no solamente de un bebestible manufacturado por sus propios dueños, sino que estamos una escuchando... cerveza sin patrón. Sin patrón. Estamos escuchando Hombre Surreal. Hombre Surreal. Y El Círculo de Oriente es el tema que estamos escuchando. Tema que, si no me equivoco, abre el álbum Espíritu. Bien. Y para hablar de esto y de todos... ¿De los espíritus? No, el disco se llama Espíritu de El Hombre Surreal. Y estamos en comunicación con El Hombre Surreal mismo, que es Ulises del Sacramento. Ah, es un individuo. Vamos a preguntarle. Ulises. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Acá Manuel te saluda, Nicolás, Daniluc, Ezequiel Ábalos. Pero, Ulises, ¿vos sos El Hombre Surreal? Sí. Exactamente, soy El Hombre Surreal. El espíritu. En algún momento de mi vida, digamos. No siempre, no 100%, pero... Gran parte de mi vida soy El Hombre Surreal. Es imposible ser surreal todo el tiempo, ¿no? Y no se puede. Pero bueno. Intento. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muchachos. Gracias por pasar el tema y gracias por, bueno, por la oportunidad de poder hablar de la banda. Es difícil la difusión así en el under, así que les agradezco mucho. Bueno, pero ¿es una banda? ¿Es un proyecto solista? Definime dentro de lo surreal, ¿no? También, digo... No, te cuento, en realidad el proyecto tiene ya 10 años, es un proyecto que tiene, y con este 8 discos, y en realidad es un proyecto, para mí es una banda, digamos, yo manejo la parte de canciones y la estética, pero en realidad los músicos son gran parte de todo esto y son los que hacen un montón de cosas, y aparte el staff excede a la música porque también hacemos videos y bueno, toda la producción de fechas, lo que es el diseño de discos, diseño de toda la gráfica que hacemos en general. Así que en realidad es un staff surreal, diría yo. Bien. O una gran banda. Un colectivo así. Surreal, que se un maneja colectivo. De manera completamente independiente, digamos. No está con ningún sello, todo lo vienen haciendo ustedes solos. Es completamente independiente, todo. Desde los discos, como te cuento, los videos, las producciones de estas fechas que tenemos. Por ejemplo, la mañana que presentamos el disco, es todo a pulmón. Y bueno, sí, es completamente un emprendimiento independiente. ¿8 discos en 10 años? 8 discos en 10 años es como realmente es sorprendente. Y bueno, sí. Está muy bien, casi uno por año. Casi, sí. Es un poco... es la libertad de ser independiente también, ¿no? Digamos, no te voy a decir que todos los discos están grabados con la misma calidad y técnica que estos últimos, ponele, sobre todo que este último, pero la idea es todo el tiempo producir. Y como tengo la libertad para hacerlo y con los músicos queremos hacerlo, la idea es todos los años sacar por lo menos algo. Un disco, y si no se puede un disco, bueno, hacer alguna producción de audiovisual o una buena fecha importante, bueno, digamos, manejarse bien con esa libertad. O sea, el proyecto se inició en el 2007, entonces, son 10 años. Exactamente, sí. Y esto conlleva una celebración, ¿hay algún evento así como conmemorativo de estos 10 años? Mira, en realidad, a principio de año hice, digamos, un disco grandes éxitos, que no estaría contándose en estos discos, y hice unas regrabaciones de algunos temas viejos, qué sé yo, pero básicamente la celebración es que este año sacamos un disco que para hacer el Under es una producción muy grande, grabado en dos estudios distintos, en H2O y en el de Lito Vitale también. ¿La casita de mis viejos? No, en Los Elefantes. Ah, bien. Sí, bueno, era la casita de mis viejos. Claro, claro. Los Elefantes. Sí, sí. Exactamente, sí. Y bueno, sí, en realidad las celebraciones, Espíritu, que es un disco que me parece que tiene bastante, un nivel profesional, podemos decirlo, y que es muy lindo de mostrarlo y muy lindo de tocarlo. Así que esa es la celebración en realidad. Los 10 años es algo anecdótico, digamos. Claro. Es la experiencia que uno tiene y es lo que hace, y espero que sean más años, así que... ¿Y por dónde celebramos cada vez? ¿Por dónde va la búsqueda musical del Hombre Surreal? Bueno, en realidad cada etapa tuvo su búsqueda. Te digo que los discos anteriores veníamos de tocar un poco de jazz, antes un poco de canción electrónica, y ahora estamos como en una especie de soul, le decimos nosotros, o soul funk, ponele. Y nos metimos con esa, y creo que va a venir para un par de discos más, porque nos gustó. Pero siempre en realidad manteniendo lo que es la canción, no es que hacemos música extraña ni nada, viste, incomprensible. Siempre el estribillo para mí es algo que tiene que estar, y sobre todo la letra clara, bueno, eso es algo que siempre mantenemos. Pero bueno, lo que va cambiando es un poco los géneros, la estética, los colores, no sé, eso va cambiando. Así que este último disco más que nada es de soul, podemos decirlo algo así, sí. Para ponerlo en alguna categoría, ¿no? Claro. ¿Y cómo está compuesta la formación actual? La formación es batería y bajo, y hay piano, por un lado, que toca Mariela, y Dani, que toca el teclado, sintetizadores. Es un proyecto, digamos, la formación es medio rara, bueno, yo canto y toco la guitarra también. Es una formación rara porque, digamos, la búsqueda es, por un lado, lograr esta parte acústica con el piano. Bien. Y por otro lado, pasar rápidamente a algo electrónico, psicodélico. Sí, con los sintes. Pero bueno, piano, sintes, voz en guitarra y ¿qué más? Bajo y batería. Perfecto. Sí, sí. ¿Y esta formación se mantuvo en los 10 años o tuviste así como varias? No, cambió un montón. Esta formación es la que está para este disco. Los músicos, bueno, van rotando, van cambiando, yendo, viniendo, digamos. También tiene esto la independencia, ¿no? Como que cada uno... sus vidas van cambiando, mi vida va cambiando, el proyecto va cambiando, y eso va atrayendo gente y expulsando gente, digamos. Y también hay músicos invitados. Para este show mañana tenemos trompeta, saxo y coros también. ¿Hablaste de un show mañana? Mañana es el show, sí. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana presentamos Espíritu, el nuevo disco. Solamente hay adelantos ahora por YouTube, pueden ver un par de videos. Pero también festejamos, digamos, que fue un disco hecho con una preventa. En realidad, mañana le vamos a dar el disco a la gente que nos compró el disco en marzo. Ah, hicieron como una colecta para poder grabar el disco. Un proyecto ahí en Ideame, alguna plataforma de por el estilo. Ideame, exactamente. Hicimos un Ideame. Y bueno, mañana en realidad entregamos los discos físicos de una forma artesanal, porque en realidad los discos... vamos a hacer una edición después más grande, qué sé yo, pero para la gente que nos confía en nosotros, que son nuestros amigos, nuestros conocidos y los pequeños fanáticos que tenemos, que nos bancan en cada una de estas, bueno, le vamos a hacer una edición mañana especial, vamos a presentar el disco y va a ser un show, la verdad que también repasando todo lo que es la carrera del Hombre Surreal, porque vamos a tocar un montón de temas viejos. A todo esto también va a abrir Darío Vaporwave, que es un DJ muy extraño que toca con cassettes, que es un mendocino, bueno, que la verdad que no lo conoce nadie. A ver, un DJ mendocino, sí, que mezcla con cassettes. Sí. O sea, en yo realidad, hacía eso a principios de los 90, pero nunca más lo vi. Sí. Exactamente. Ahora le llaman Vaporwave, digamos. Ah, como esta cosa retro, sí, claro. Sí, por la cosa retro, digamos. En realidad, nosotros cuando hacemos fechas, intentamos crear un concepto o algo. La idea es que va entrando la gente con este DJ, que es bastante ambient. Y bueno, como que mientras va entrando la gente, se puede ir a tomar algo, que llega más tarde, llegará un poquito más tarde, y ahí él nos hace la transición para arrancar el show. Así que en realidad es un show que va a durar más o menos 2 horas y va a ser bastante, bastante musical, digamos. Bien. Con esta introducción, sí. Bueno, pero recordanos lugar, hora y demás. Bien, te cuento. Va a ser en el Galpón Artístico Caballito, enfrente de la cancha de Ferro, Avellaneda 1359, y a las 21:30 está citada la gente. Así que pueden... ¿Qué onda el Galpón Artístico Caballito? No lo conozco. No. Bien, es un lugar nuevo. En realidad siempre fue... O sea, hace un año que está, pero se dedica al teatro. Y nosotros siempre buscamos lugares nuevos. El circuito en Buenos Aires, lo sabrán, es bastante complicado. Y cuando no es complicado, es caro. Así que nosotros vamos buscando lugares. Y este lugar es un lugar muy lindo, que tiene butacas, que es un lugar muy grande también. ¿Para qué capacidad tiene, más o menos? Y un poquito menos de 200 personas. Interesante. Mañana acá esperamos... el amigo Dani Luke, que está parando las cejas. Sí, muy lindo lugar, lo recomiendo. Espero que después de nuestras fechas sigan permitiendo que toquen bandas. Pero, y sí, es todo un tema, pero, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, también estamos buscando un lugar grande. Y también, bueno, a mí, yo soy de Caballito y también es un orgullo tocar en el barrio. Es un barrio donde no hay lugares para tocar. Al menos creo que nunca toqué, salvo en la facultad de Puan, ponele, pero... Claro. No hay lugares, así que también es lindo tocar en el barrio. Seguro. Antes de cerrar la nota, me había quedado pendiente preguntarte... Sí. ¿Cómo fue la respuesta cuando largaron esta convocatoria de financiamiento colectivo? Digamos, ¿cómo les fue en los plazos y todo eso? Porque no es tan fácil tampoco. No es fácil. El público de Hombre Surreal, en realidad, yo, digamos, siempre editamos discos de forma artesanal y los discos solo se consiguen en los shows. Y la gente que nos conoce sabe que hacemos todo de forma independiente y de pulmón. O sea, a pulmón, digamos. Entonces, en realidad, la preventa... también tuvo la confianza de que sabían que íbamos a sacar una obra bastante ambiciosa, que era algo que no podíamos bancar solos, y entonces necesitamos el apoyo de la gente. Los que mañana, digamos, vayan al show y hicieron la preventa, se van a llevar un disco libro casi, un objeto de arte. Qué entonces bueno. Por eso también la gente invierte en eso, en esa idea. Me parece que también fue la búsqueda de darles algo más aparte de un disco, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Estamos haciendo un objeto de arte en sí. Después, bueno, que te gusta o no, es otro criterio, pero bueno, es la intención, digamos. Y nos fue bien por eso, me parece, porque la gente nos conoce, vieron nuestros discos anteriores, son todos, tienen diseños muy extraños, y me parece que fue eso, saber que es una banda que se la juega por todavía hacer discos, que también es raro, y que iban a tener un objeto lindo, ¿no? Por un precio económico, más o menos. Bueno, buenísimo. Entonces, recordaros la cita mañana, ¿qué hora y mañana, dónde? 21:30 en Galpón Artístico Caballito, enfrente de la cancha de Ferro, en la avenida Avellaneda 1359. Presentamos Espíritu. Cualquier cosa nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Instagram, cualquier red social estamos, Hombre Surreal. Buenísimo. Bueno, te agradecemos la comunicación, Ulises, y nos vamos a ir escuchando un tema de Espíritu. ¿Qué tema vamos a escuchar? Elegilo vos. Ya escuchamos... escuchamos El Círculo. No sé si le... Bueno, Venus Dicta, si está. Dale, vamos con ese. Dale. Genial. Bueno, muchas gracias, muchachos. Mucha merda para mañana y bueno, ya nos estaremos viendo seguramente. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo grande. Abrazo. Chao. Lento y fugaz, el tiempo se detiene, una eternidad. Quiero que te quedes para sentir tus púrpuras solares en el instante exacto. Déjame ver ojo del abismo, libérame. Con destellos de la muerte quiero sentir tus púrpuras solares en el instante exacto. Dejándonos caer, Venus dicta que el temblor resuelva el llanto. Mirándote al espejo, mi nuevo ser que dobla tu hermosura, quiero sentir tus púrpuras solares en el instante exacto. Déjame ver el triángulo dorado. Labios, quiero sentir tus púrpuras solares en el instante exacto. Tiene un soul, funky, lounge. Agradable. Sí. Tenemos muchas cosas en la mesa, tenemos el nuevo libro de Ezequiel Ábalos, Papo, que sea rock. Tenemos Lo quiero. Tenemos El disco de Nahuel Briones. Exactamente, que tiene un formato cómic de un papel así como muy lindo, ¿no? Muy bueno. Hoy una linda ilustración. Sí. Lástima que el CD esté medio sueltongo, ¿no? Hay que evitar que se pierda. Es formato cómic, pero me falta... ¿No, la data? No, es como... Acá parece un poco más el cómic, pero... Tiene como dos tapas, entonces la mitad cambia la... Hay una doble género, ¿no? Hombre y mujer, tenemos guerrera y soldado. Sí, tiene una estética bastante anime, podríamos decir. Totalmente. Y hoy en el suplemento Nahuel Briones... y le sacaron una foto en la cocina de su barrio y dice: la poesía actual son los posteos. ¿Por qué, Nahuel? Lo llevamos al Pacha allá cuando estaba con su pera, la pera, su orquesta Pera Reflexiva. Ah, mire usted. En su primer disco, y se hicieron muy amigos con Diego Arbit y empezó a participar de los eventos de Diego y lo conocimos mucho ahí en el Pacha. Ahí va. Y es un asiduo visitador, de hecho el disco me lo dio ahí en el Pacha. Y son muy lindos sus discos y tiene como una premisa muy interesante para componer y buena gente. Y eso dijo, es una especie de decálogo de enfermedades de amor romántico. Un disco de... Bueno, vamos a escuchar algo antes de que termine el programa. Totalmente. ¿Qué más? Tengo el libro de Strasburger. que de tiene un Juan formato Manuel. Así más pocket. Sí. Que tiene ilustraciones. Está. Por momentos tiene. ¿Tiene letras? ¿Tiene poemas? Para mí es un gran honor estar en el mismo catálogo de Strasburger. Ah, muy bien. Cuénteme de este catálogo. Mulú Bonsai. Claro, este es el catálogo Ataque Emocional al Sistema Capitalista. Un catálogo de Mulú Bonsai que empezó allá como en el 2012, creo. Ya van por muchos números. Por acá está la cantidad de libros que tienen dentro de esta colección. Son libros que se refieren a poesía, pero que tienen un toque político antisistema. Bien. ¿No? Anticapitalista. Bien. Ya en esta colección hay 31. Justo ayer estaba hablando de Man Douglas Miner, ahí de Zárate, uh-huh. el amigo. Y son libros chiquitos, no sé cómo lo definiría. Sí, el formato pocket. Formato pocket. De mini pocket. Medio cuadrado. Sí. Interesante. Son textos que refieren un poco a su propia historia. Sí. Hay cuestiones con los Perdedores Pop, con diferentes bandas que él que tienen que ver un poco con su edad también, ¿no? Sí, él es junto a Nico Lantos los desarrolladores de un festival que tuvo durante muchos años una importancia realmente muy fuerte dentro de la escena emergente, llamado el Festipulenta. En el SAS. En el Zaguán ha tenido más de 20 ediciones, 20 piqui, y también después en el Matienzo varias. Y en el Salón Porredón. Y en el Salón Porredón hubo una única participación. Y bueno, medio que la participación también de esos artistas está puesta en la narrativa que hace Juan Manuel Strasburger de su cotidiano y de pensamientos, algunos poéticos, algunos más reflexivos. De su propia vida. Me gusta este título. No existen los malos entre la gente del perro diablo. Es así. Por eso, tanto el perro diablo, creo que las ilustraciones. Las ilustraciones son. A ver, espéreme que ahora ya le digo. Mientras usted busca las ilustraciones. Antolín. Ah, Antolín, sí, platense. Claro, hay un poco, me parece que es un poco una referencia a lo que es la escena indie y él es uno de los grandes gestores de este movimiento. ¿Y qué estamos regalando si llaman al 4864-0489 y el 4866-1095? Tenemos el disco de la comparsita, Máquina de Sentimientos contra el Viento. Disco doble de la comparsita rock, sí. Que también son de la Ciudad de La Plata. Totalmente. Que bueno, la verdad que le pusieron ahí una energía muy fuerte a esta edición. Sí, un billete también. Por eso, una energía económica. y después, bueno, habrá que escuchar capaz en algún momento un poquito cómo viene, pero usted tiene la oportunidad de hacerse de este material. Así que recordamos los teléfonos, si quiere, Manuel, nuevamente. 4864-0489, 4866-1095. Es una nueva sección que es Sacame este disco de encima. Sáquennos este disco de encima. Llamen. No, porque yo tengo la copia. No, obviamente. No, digo, pero bueno, esto. Digo, llévatelo, por favor. Es un disco huérfano. Queremos que tenga que tenga una familia, alguien que lo abrace, que lo incorpore a un electrodoméstico. Un gato que lo escuche. Así que, por favor, comuníquese. Bueno, vamos a la tanda que ya tenemos a la gente de Matagallo que está en el estudio y vamos a charlar un poquito. Y llegó el catering. Gracias, Ximena Casas. Gracias, por el Ximena catering Casas, de sí, hoy. Sin duda. Que esto no hubiera sucedido si ella no hubiera estado. Obvio. Así que nos vamos a la tanda y volvemos. La Tribu, 88.7 FM. Encendida.